Sí, bueno, estuvimos presentes ayer, apenas recibimos la noticia, nos pudimos acercar al establecimiento educativo, a las 2:61. Principalmente nos asustamos porque, bueno, la manera de comunicación y cómo nos llegó la información era bastante preocupante. También agradecemos cómo trabajaron los docentes de manera rápida y colaborativa para hacer el desalojo de los estudiantes dentro del establecimiento. Digamos, era un horario justo casi a la salida, en el medio de la situación que se da antes de la formación, a las más o menos a las 11:55. Justo habían llegado algunos padres, así que también estuvieron colaborando. Cuando se llegó al lugar, pudimos observar que lo que había ocurrido es que ya habían estado las pericias de los bomberos, así que tuvimos la información de que se había prendido fuego un líquido que se encontraba en el depósito, en el mismo que comparte el espacio con el gabinete, es un gabinete que está el termotanque ahí. Este líquido es altamente inflamable, es el que se utiliza para la limpieza a través de las mopas. Bueno, constatamos que el termotanque estaba en perfectas condiciones, de hecho había quedado prendido. El personal del consejo escolar estaba haciendo la limpieza del lugar. Ya había el personal de PCA y un menor habían sido derivados al hospital, principalmente por una crisis de angustia y nerviosismo por lo ocurrido. Bueno, fue una explosión, se prendió fuego en la puerta del depósito. Y bueno, y en el medio de esto, que es la salida de los chicos. Estamos hablando de todos menores, de primer grado a séptimo, muy conmocionados por esta situación. Los docentes y el equipo directivo trataron de consolar tanto a los niños y acompañar hasta que llegaran los padres. Al mismo tiempo, el equipo directivo, la directora, se acercó al hospital para ver cómo estaba el personal. Y después, bueno, por trámites administrativos tuvo que volver al establecimiento para hacer todo lo que corresponde a la denuncia por ART. Sí. Nosotros nos acercamos al lugar, estuvimos charlando con los compañeros y compañeras ahí, verificando cómo estaba el lugar. También se acercó el nuevo consejero escolar. Estuvimos en diálogo con él y después nos trasladamos al hospital para ver cómo estaban los compañeros de servicios de apoyo. Estuvimos charlando con ellos. Hay un compañero que tiene una herida por quemadura en la mano, que es el quien usó el matafuego y apagó el fuego. Y después, bueno, había una compañera que tiene problemas respiratorios, que eso afectó más aún su situación. Dos compañeros tuvieron que usar oxígeno de manera preventiva. Y van a seguir siendo atendidos por la ART. Por supuesto que agradecemos al Hospital Artemide Sati por toda su atención en estas situaciones, que siempre nos ha acompañado en casos de emergencia ocurridos en los establecimientos educativos. Y ustedes, en función de esto, encendieron una alerta, me imagino, para ver cuál es el estado de situación del resto de los edificios por esta irregularidad o, no sé, descuido que tiene que ver que los líquidos inflamables estén cerca de un fuego, ¿no? Claro, nosotros venimos trabajando desde el Departamento de Salud de UNTER a través de los delegados de zona para pedir y reclamar nuevamente que se hagan en todos los establecimientos educativos que tengan los planes de evacuación, pero también así los simulacros correspondientes. Por esto nosotros exigimos al Ministerio de Educación como máximo responsable que los establecimientos educativos estén con sus planes de evacuación, que haya el simulacro, que todos los docentes sepan cómo tiene que ser en caso de contingencia, cómo tienen que salir y cuáles son los pasos, y también sobre todo tener presentes quiénes son los referentes y demás. En el año que viene, 2020, tenemos nuevos equipos directivos. Desde el sindicato estamos planificando desde el inicio una jornada de capacitación en lo que es la localidad de Viedma, junto con el delegado de salud, para ver estas cuestiones y exigir al Ministerio de Educación aquellos establecimientos educativos que no contengan esta reglamentación, que sean en el corto plazo antes que inicie el periodo de clases. También lo que exigimos al Ministerio de Educación y a la compañía aseguradora Horizontes es que recorran los establecimientos educativos para ver si los establecimientos están en condiciones según las normativas vigentes. Nosotros tenemos un acuerdo con la área de planificación escolar que en un plazo de 18 meses, que se cumplió en agosto, iban a estar las instalaciones tanto de gas como eléctricas según la normativa vigente en la actualidad. Así que estamos esperando que se regularice esta situación en todos los establecimientos que comprenden la zona de Viedma. ¿Ustedes han constatado que esa situación todavía no se ha llevado a cabo? Digo, de que no están dadas estas condiciones que ustedes reclamaron. Nosotros tenemos alguna, por ejemplo, en esta situación, el termotanque debería estar afuera, como dice la normativa, y se encuentra dentro del establecimiento educativo. ¿Así hay otras escuelas que están iguales? Claro, exactamente. Tenemos varias. Ahora estamos haciendo nuevamente un relevamiento de fin de año para solicitar al Ministerio de Educación que antes del ciclo lectivo 2020 se ponga según la normativa vigente. Y también en lo que es referido a el tema de las salidas de emergencias, el recambio de matafuegos o carga, como para tener una escuela segura y garantizar que todas las personas que ingresan al establecimiento educativo están de una manera segura y puedan aprender tranquilamente. ¿Hay escuelas que no tienen salida de emergencias? Tenemos una situación compleja, que muchas de las escuelas tienen por seguridad rejas que impiden que salgan. Ante diferentes sucesos de robo que hubo, sobre todo pasa en la época de vacaciones, de receso, que las escuelas quedan muchas veces sin serenos, y entonces frente a esta necesidad de tener algún resguardo, se han sellado algunas puertas, algunas ventanas, y al no tener un plan de evacuación, las salidas de emergencias quedan cerradas. Bueno, recién veíamos ahí un folleto, ¿es parte del instructivo que ustedes han repartido en las escuelas? Nosotros tenemos como una prioridad la prevención de riesgos en la escuela, entonces hicimos un folleto sobre la prevención, un mapeo de riesgo y exigir el plan de evacuación. Nosotros consideramos que es sumamente importante para garantizar la seguridad en la escuela, la capacitación permanente y los simulacros, donde involucra a los estudiantes, a los docentes, al personal de apoyo y a las familias.